minuto y 24 segundos. ¡Es un nuevo récord! ¿Lo hice mejor que Palma? ¡Mucho mejor, compadre! ¡Fue un pedazo de gol! Si rayas con el fútbol, pide hoy tu crédito social Los Héroes y úsalo como quieras. Obtén 100 mil pesos en 12 cuotas de solo 9,270 pesos. Llama al 600-222-9999 o 600-222-7777 en loshéroes.cl o en cualquiera de nuestras sucursales. Los Héroes, caja de compensación. Ganas de vivir.